desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. ¿Ven? ¿Ven lo que pasa? Estoy solo en el estudio en este momento, absolutamente solo. Pero antes, hace como 15 minutos cuando vine, cuando llegué, 20 minutos llegué a la radio, estaban todos mis compañeros, todos, ¿eh? Estaba por primera vez, después de unas cuantas semanas, estaba el equipo completo, Vanessa Strauch, Ferry Buenaventura, Pablo Massi, estaban todos, ¿eh? Estaban todos. Pero no pueden hacer el esfuerzo mancomunado de caminar los 20 metros que hay desde el Parripollo hasta el estudio de radio, porque son así, son artistas, ¿no? Y ahora, claro, ahora entran y quedan como unos duques. No, me total, pero uno tiene los huevos en la garganta. No, me lo puede. ¿Quiere que arranquemos de vuelta el programa? Así con... No, ya fue. Dios mío. No, me Dios pasó mío. Que... Una impunidad, terrible. Una impunidad. Y bueno, pero sí. Sí, sí. No, que te voy a andar diciendo, sí. Muy es lindo, una de mis características. Muy lindo sacón tiene ese estrecho. Tiene una cartera, ¿está vacunada esa cartera? Ah, no, es una cartera, ¿qué es eso? Manguito. ¿Es un mango? Sí. ¿Cómo un mango? Es increíble eso, ¿eh? ¿Qué, es como manguito para meter las manos? Sí. ¿De dónde lo trajo? De mango. Es marca mango. ¿Es marca mango, en serio? Sí, es para calentarse las manitos. Pero es como un peluche, a ver, describámoslo, es como un, claro, cilindro de cuero. Es como un cilindro de peluche. De cilindro, de peluche, donde uno mete las manos por ambos lados del cilindro. Y se las calienta. Y se las calienta. Claro. Y eso es un invento, yo nunca vi eso. Es medio, viste, como los de Rusia. Ah, bueno, lugares donde... hace frío. Sí, las meten con guantes a las manos derecho. No, pero ahí no hace falta. Ah, eso va en la cabeza. No, no va en la cabeza. No, bueno. Pero oh, tiene como una cuerdita de cartera. Claro, para ponértelo así. Es radio esto, ¿no? Sí, sí. Ah, porque yo muestro. No, saquémosle una foto para subirla al Facebook y de paso revivamos nuestra página de Facebook. ¿Cómo andan? Muy bien. Ay, qué alegría. ¿Cómo tanto se los tiempo extraña a ambos cuando faltan? Les vengo a decir, es una charla para los dos. Ay, gracias. Palos. A mí también. Ah, le hablas. A vos se te extraña, pero de otra pero forma. Pero vos estás. Yo estoy, es verdad. Pero me pegué un faltazo últimamente. ¿Cuándo fue? No me acuerdo, cuando se fue a Paraná. Ah, sí, el par de jueves. Un jueves, sí. Quiere, a ver, deme, muestra el mango un poco que le vamos a fotografiar. Ahí está, ¿eh? A ver. Espere. No sé, yo estoy con tan poca batería. Mi teléfono está a punto. A ver, ahí sonría, la vamos a fotografiar a Vanessa Strauch en este momento. Lo cual a los oyentes les resulta sumamente interesante el audio de cómo se saca una foto. Sí, no ha salido muy bien la foto, no, habría que sacarla de vuelta. Pero puede posar. Mientras charlen los otros sí, dos. Sí, por nunca. No, por no, es una nueva versión calladita que tenemos. Félix está llegando muy cansado de la radio, muy deteriorado, física sí y mentalmente. Sí, terrible. Sí, y entonces... Hoy madrugó, sí. Vamos a ponerle... Pues estoy ahí usando el Instagram. ¿Cómo estuvo su semana, Vanessa Strauch? A ver. Y sigo sin gas. ¿Sin gas? ¿Seguís sin gas? ¿Te mudas? ¿Cuándo te mudas? Me voy a mudar, sí, no sé, espero que el 10 por ahí. Si me ¿transitoriamente o te mudas? No, del todo. Qué bueno, salimos de ese lugar peligroso en el que vive. Y voy a vivir en un lugar que Cheto parece Beverly Hills. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde en se Charc, muda? Si quiere Dios, en Bulnes y Charcas. Bulnes y Charcas. Mirá. A la Caja Feliz nos mudamos. ¿Bulnes? ¿Por qué? ¿Es muy chiquitito? Es chiquito, pero muy simpático. Se ve que el dueño puso habitaciones donde había patios y puertas donde no las había y es rarísimo. Te parece mucho a una casita del tigre porque tiene cada puerta tiene como tres marcos distintos. Es muy raro, luego les voy a fotografiar. Pero tiene patio. Sí, es que... Y gas. Con el tiempo uno va empezando a... Yo le tengo cariño ya y no fui sí, a con... vivir. Y además somos muy impulsivos porque la vez, bueno, sí, está bien, me hace reír, le dije, la casa. Te hace reír, van a ver, van a venir y se van a reír mucho. Muy lindo. Bueno. ¿Usted, señor Massi, está bien? Sí, muy bien. Sí, qué bien. Massi, a partir de la semana que viene, arranca sus viajes. Ah. Sí, arranca sus viajes. Se tiene que ir, se vuelve. Sí, se vuelve ahí, se va a Tilcara un rato. ¿Y cuándo vuelve? En octubre sería. ¿No? Vuelvo unos días en septiembre a ver si están todos bien. Y me vuelvo a ir. Y después ya no vuelvo, capaz. ¿Cómo? No, después vuelvo en octubre para Jujuy y después creo que me voy a Europa también. Ah, mira, perfecto. A noviembre, fin de noviembre, van a tenerme con ustedes si hay lugar todavía. Sí, por supuesto. No ocupo mi silla, quién sabe qué otro antropólogo. Lo tendríamos que haber hablado antes, pero lo podemos sacar por teléfono alguna vez, de vez en cuando. No, estoy no, ocupado. A las 12 de la noche. Estoy durmiendo, ¿no? Está durmiendo. Sí, perfecto. Gracias. Sí, cuida miles de niños, además. ¿Cuántos niños? Miles. Adolescentes, ¿no? Mil. ¿Lleva cuántos? ¿Por contingente? ¿Cómo que cuida niños? ¿Qué es eso? Es una guardería antropológica. No. No, el señor hace viajes de estudio para estudiantes de secundaria. No quería mencionarlo. No, el señor no hace. Hablemos de otra persona. Río estudiantil. Tengo un amigo. No, son de estudio. Un primo, hermano mío. El coordinador de Bariloche. Ponele que le pone cultura. Doy un curso en el marco de unos viajes y coordino las actividades de campo, las caminatas y esas cosas. Exacto. No se pierdan que vayan a la montaña y eso. Y son unos cuantos grupos de 100 personas cada uno. ¿Y edades? Ahora tendrán entre 17, por ahí, algo así. Oh, un montón. Sí. No estoy... Sí, me encanta, estoy contentísimo. Bueno. Bueno, yo he tenido un día... ¿Usted, Buenaventura, bien? No. Esa es la actitud. Se levantó a las 6 de la mañana. Sí, me fui al hospital después de esperar durante 2 horas y pico. No, para ver si estoy viendo la pierna. Y, o sea, me fui a hacer todos los estudios. Me levanté temprano, dije, me lo quito encima. Voy al hospital. Le digo, bueno, sí, para encontrarme con tal médico. Sí, eso, el urólogo, porque en realidad tiene que ver todo con una infección urinaria. Entonces voy, sí. Y, ¿lo del y ojo me, también, perdón? No, del ojo no. Va, pero el ojo me vino cuando me levantó la fiebre por la infección urinaria, como me bajaron las defensas y me salió el orzuelo. Y ahí fue cuando me atendieron en el hospital. Claro. Sin un ojo. Tenés que remontar algo muy viejo. Exactamente, entonces fui a chequear a ver si estaba todo bien, qué sé yo. Me dicen, urólogos hay lunes, miércoles y viernes. Pero esto me lo dijeron después de esperar 2 horas y media en el hospital. O sea, podrían tener un cartelito que diga, vos buscás tal asunto este día y este día. Pero decidieron no hacer eso. Entonces me levanté al Pepe a esa hora. Luego dije, ya que estoy temprano, me voy a resolver unos temas de mi madre al banco, y llegué, y hoy era primero y estaban todos los jubilados haciendo cola, entonces fueron unas horas maravillosas en el banco para también resolver cosas bastante que se podrían haber resuelto en cualquier otro momento. Y llegué una hora antes al banco, que es una cosa que no esperaba, y tuve que esperar a que abra el banco. ¿Le puedo hacer alguna pregunta sobre su infección urinaria? O, sí. ¿Eso sí. Le dan una explicación de por qué fue? Hay teorías, porque no cosas, se no tienen, no sexuales. No son sexuales, no. No, porque a las chicas mucho les agarra cuando en periodo de tranquilidad y empezás de nuevo con la fábrica, te agarra. No, entre nuevos operarios y sí. Sucios capaz, sí. No. pHs distintos. ¿Cómo tiene pH? Sí. Mira. No, yo no digamos, cuando sucedió todo esto era imposible que fuese digamos por una, porque estaba haciendo un alma, claro. No, pero soy como muy estricto. Sí, tengo, sí, pasa por otro lado. Claro. Y entonces cuando fui ahí, digamos, como tuve primero un dolor en la pierna, me dieron un medicamento que es muy fiero con los riñones. Y como que me lo dieron durante como una semana, qué sé yo, cosa que era una animalada. ¿Lo habrá tomado mal, quizás? Porque justamente fue un tema que conversamos. En ningún lugar decía que Torolac, que sí. es sublingual, sí. se lo mandó derecho al estómago. Sí. Le hizo una reventada. Claro. Una reventada de me estómago. Me encantan estas charlas del PAMI que siempre. Sí. Así, sí, sobre donde todo. Lo ven. Porque, claro, yo soy un alma joven. Y nada, y no tanto. Este tipo de cosas me hacen sentir que no tanto. Entonces, nada, como que quise. Y entonces me levanté al Pepe, luego fui y resolví cosas. Dormí levemente y luego tuve como clases, función, y ahora estoy en la radio y creo que no sé si voy a llegar al final del programa. Por eso me tomé un café. Pues no, llego, pero digo, como que la sensación en algún momento antes de la función fue como, no doy más, me voy a desarmar ahora mismo. De hecho, me dolía la cabeza de cansancio, que eso es algo bien de... persona. Pero ahora estoy bien. Pero ahora estoy sí. Pero ahora estoy bien. Me comí un falafel en un lugar que hacen bien los falafels. ¿Dónde? Niceto y Serrano. Porque ahí los hacen bien. Es un lugar que atiende una señora, porque hay otro que yo no quiero andar arruinando. Decilo. Enfrente de Kika, que tiene un gusto a lavandina, el falafel, pero que está lavando el falafel. Terrible, una porquería. Pero este lugar que queda ahí a tres cuadritas está buenísimo. Malísimo. Y claramente gente, digamos, que conoce la receta originalmente. Claro. No son vecinos así de por acá que decidieron abrirse un falafel porque estuvieron de viaje y flashearon y dijeron, ¿sabés que tenemos que abrir en Palermo? Ay, mira, mi marido... Sí, eso sí. ¿El marido? Yo le voy a contar, mi marido jorobó tanto con traer de Grecia una máquina de esas de shawarma... Y la compró. Y ¡no! Estuvo dando vueltas por toda la casa de todos los amigos. La máquina de shawarma nunca la pudieron sacar de Grecia. Y está... ¡No! Está de... jorobó con eso. Yo ya me veía en la caja llena de olor. La máquina de shawarma. Ya me veía de cajera de shawarma. ¿Y cómo iba a conseguir la carne? No, qué sé yo. ¿Dónde la consiguen? Pero jorobó como 2 años, la compró y ahí está en Atenas, en Exargia, la máquina. Bien. Pero bueno, igual es linda la... Yo les quería contar a ambos, estuve preparando ya música para lo que viene del programa, para los próximos programas, estuve buscando cosas actuales. Está muy bien la música, ¿eh? Y me llamó la atención que las cosas actuales que están buenas para pasar, discos nuevos y todo eso, son todos de grupos viejos. Está, sí, lo nuevo de Deep Purple, lo nuevo de Black Sabbath, lo nuevo de Madness, lo nuevo de Prince, lo nuevo de Queens of the Stone Age. Qué interesante, quiero escuchar. Lo nuevo, sí, tenemos un montón de cosas nuevas que son viejas a la vez. Discos de bandas así de bastante antiquitas. Así que bueno, nada, vamos a estar armando eso. Vamos con la apertura. Hoy tenemos un programa muy ajustado. Vamos a tener que meterle pata porque si no después Vanessa se queja y tarda en 20 segundos tengo que meter toda la columna. Vamos con la apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullecen presentar a la hora doble. Yeah. En el estudio mayor de Radio Splendid, con más de 1.500 personas que se han congregado para presenciar el programa en vivo, con la conducción de Federico Simonetti, Félix Buenaventura. Yeah. Se viene abajo la grada. Hoy, equipo completo de los jueves, Vanessa Strauch, Pablo Masi, columna de Moda, Canciones y Risas y Antropología, respectivamente. Ale Quiroga está en la producción, Darío Góngora en la operación técnica. Hasta las 2 de la mañana por Espléndida M990, esto es La Hora Doble. Y así rápidamente todo, vamos a hacer esta parte rápido porque se lo llevan igual de rápido a los 3 vouchers que hay de Nac & Pop, siempre que están para los primeros 3 que pasen y los reclamen directamente a la gente de seguridad de la puerta de la radio, le pueden ahí directamente a ellos, le piden 3 vouchers de Nac & Pop, es decir, cada persona puede hacerse cargo de un voucher. Claro. Y lo pueden retirar en Freire 932, esto es Freire y Céspedes, en pleno barrio de Colegiales. Ahí cerca de Federico Lacroce y Freire, digamos, ahí cerca de Lacroce y Álvarez Tomás. Nac & Pop, cuando hablamos de Nac & Pop hablamos de la cadena nacional y popular de Rappi Morphy, 24 horas abierto con precios para todos, hacete el mediodía. Es una promoción que lanzaron por el mes de agosto. Desde el mes de agosto, a partir del mes de agosto, hamburguesa Nac & Pop a 9 mangos todos los días. ¡Epa! De 10 a 16 horas. Y siguen tal cual se comprometieron con los sándwiches de huevo a precio congelado durante todo el año. Café libre, 5 pesos, te llenas el vaso las veces que quieras, las 24 horas. Así es Nac & Pop, con 2 locales nuevos, uno en Rivadavia al 6000 y en Flores, y en Lima 999 en Constitución. O sea, los primeros 3 que pasen por Freire 932 se llevan un voucher de Nac & Pop cada uno. Y pueden elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber. Y también tenemos un kilo de helado de Cadore, que es Avenida Corrientes 1695, nuestra heladería de cabecera, Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo, para el que responda la consigna de hoy, pensada por Ale Quiroga. Ya le ponemos quién piensa la consigna, porque ya hay un campeonato. Porque es importante. Es importante, después de un fracaso estrepitoso de la consigna de ayer. Hoy Ale Quiroga propone cotillón con helado, cotillón con helado. ¿Qué Quiroga me hace señas? Lo propuso Vero Millones, nuestra cocinera. Hágase cargo usted, Quiroga. Usted dijo, Vero me propuso esto, me parece buenísimo, buenísimo. Digo, hágase cargo, Quiroga. Sí. Cotillón con helado, ¿eh? Por ejemplo, a ver, ¿qué es eso? Tenía, ¿por? le juro que en el living de mi casa, lo saqué porque estoy embalando, de la heladera, el coso con los gustos, y me lo olvidé arriba del living. Pero necesita, Y ahora tengo que empezar a anotar. Dulce. Guirnaldamasco, mirá, ahí lo armé. Uy, alguno que arme alguno con espantavieja. Uy. Jacarandá no es un gusto helado, ¿no? No. No. Bueno, pero mire cómo está sufriendo Masi, ¿eh? Parece, se escucha. Naranja Happy Birthday, porque es de cumpleaños. Ah, naranja. Cotillón con helado, pero... Cotillón con helado, vamos, sí, muchachos. Sí, pero... Ahí. Crema traca. Crema traca, bueno, todos esos, ¿eh? Si quiere, tiene algunos ejemplos anotados en un papel. Sí, acá tengo Guirnaldamasco, que lo dijo, y Mara Carpone. Ah, Guirnaldamasco, ¿decía ahí? Sí. Ah, mira, yo me acabo... En serio, me acabas de dar este papel. Sí, pero no lo había leído. Lo primero... Pero no lo leí, no leí los ejemplos, mira. Qué curioso. ¿Qué dijo? Piñata. Muy bien. Dice, muy bien, Darío Góngora. Aporta piñata. Bueno, lo pueden hacer para todos los que quieran comunicarse y todas las que quieran comunicarse en el programa. Vamos a sortear de todos los que participen con la consigna una para llevarse un kilo de helado de Cadore, ¿eh? Lo pueden hacer en el Twitter, que es @lahoradoble, en el Facebook, que es facebook.com/horadoble, y en el 4010-7157, 4010-7158. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del Dr. Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Somebody love. She loves illumination, the sweet. Fran Ferdinand con Love Illumination, viene Pablo Masi con su columna de antropología. Y su cortina hermosa. ¿Con qué? Rasputín de Bonnie Aim. ¿Con qué nos va a deletrear? Deleitar. Disperso como mi abuelo cuando la urna cayó y se rompió. Mal dicho, se nos cayó la urna. Al final, urna. Pero ¿se rompió la urna? Se rompió. Se puede haber volcado nada más. Se rompió la urna, el perro comió la ceniza. No. ¿Qué? Sí. El perro, entonces no estaba el abuelo disperso, estaba unificado en la el estómago del chihuahua. Sí. Fue más fácil de guardar después los excrementos, sí, del perro. La cagaron. Así que sí, estoy disperso con eso. Pensé hablar de Lustó. Querido reencarnar. ¿Cómo se no dice Martín Lustó? Perdón, pero me quedé con la imagen. Le puedes pintar la carita al sorete. Se trata la abuela. Mira. ¡Oh! Un títere. Sí, un títerecito del abuelo. Qué linda imagen. Porque por ahí la caca sale como sonriendo. Sale con linda forma. El perro es así. Una caquita sonriente. Bien, siempre terminamos hablando de perros. Sí, sí, es el nuestro animal favorito. Yeah. Bueno, no le causa ninguna gracia. Se coma al abuelo, es una herejía. ¿Vieron la propaganda? No, dijo algo, no tiene nada que ver con lo que quiero hablar, pero me sorprendió cómo se puede decir tres errores grandes en una sola frase corta y que nadie se dé cuenta. No estoy en contra de este Lustó, Martín Lustó. Ajá. No sé nada de él, me da igual. Pero no que hubiese una campaña en contra del tipo. Pero en un reportaje dice, los argentinos somos cortoplacistas. No conocemos la virtud de la perseverancia. Ah, mira. Bueno, los argentinos. ¿A sí. quién incluyo ahí? Esa es una exageración rara. No, como ejemplo uso a este tipo, ¿no? Pero lo hicieron mucho los antropólogos, ese error. Dice, va un antropólogo a tal pueblo, habla con un tipo solo, el único que le dio bola. Claro. Le cuenta su historia, su versión de lo que piensa, y el antropólogo dice, los bosquimanos dicen esto. Y nadie, vos lees eso en un texto y decís, ¿dónde lo sacó? ¿Qué habló con todos? Sí. Lustó con quien habló él como ejemplo, digo. No, porque aparte, está hablando como de un supuesto ADN, como hizo la Nata en totalmente. Su momento, que está totalmente, digamos, limitado por la circunstancia actual, o sea, por las circunstancias en las que estamos viviendo. ¿Cómo que te vas a poner a ahorrar con inflación aparte, del 25%? Esa es otra, la segunda parte del error, el cortoplacismo. Primero, la construcción, los argentinos. Si habla de un pastor de ovejas de la Puna, claro. Está hablando de un tipo que vive en Herley y es albañil, está hablando de un empresario. Todos son cortoplacistas. ¿Cómo hace el tipo que pastorea todos los días a 7 de la mañana? ¿En qué corto plazo piensa? Sí. No tiene sentido. Y lo siguiente, la virtud de la perseverancia. ¿Por qué va a ser una virtud? El que persevera en el error, ¿qué virtud tiene? Es una obstinación. O sea, el que persevera en laburar todos los días hasta que choca su tren y se muere. Claro. ¿Cuál fue su virtud perseverante? Si seguía 10 años más, se iba a convertir en un ser libre, feliz y rico. Es incomodísimo escuchar esas cosas de cualquiera, ¿no? No de este tipo en particular, no es mi enemigo. Pero cada vez que oís algo que dicen, es una mezcla de boludeces sueltas. No, pero aparte, digamos, que lo diga justo una persona, un economista, aparte, o sea, que la economía tiene un lado de corto plazo total. Cuando agarran y voltean todo un bosque o liquidan el petróleo del mundo o cualquier cosa de esas, la búsqueda del máximo beneficio con el menor esfuerzo, no suena largo plazista. Es raro. Sí, no. No sé qué tiene que ver con nada, pero no, y aparte, digamos, es hablar un poco de antropología y es hablar Porque es hablar de ciencias en general. Lo curioso es que alguien que haga economía no le dé la importancia a la estadística que tiene, porque si porque si viene un pintor a opinar, parece que los argentinos son así o son asá, su experiencia que tiene en el barrio de Villa Crespo viviendo, totalmente puede ser, pero que venga un tipo el truco que tenía el antropólogo, que fue muy objetado por la antropología después, era que él solo había estado ahí y no había nadie que lo corroborara. Él habló con un tipo solo, volvió, y gran parte de la legitimación de su verdad era decir, yo estuve ahí, yo lo vi. Y se consideraba válida su opinión y la opinión de su informante como si fuera un representante clave de una sociedad. Si yo le pregunto acá a Federico, ¿qué siente él con respecto a los Reyes Magos, lo que sea? Y él me cuenta, y yo digo, los argentinos, en contra de las monarquías. Los argentinos se oponen a la monarquía. Sí. Y solo hablé con un tipo solo, el único que se le ocurrió contarme algo. Además, era muy raro eso. Hay un cuarto error, además, en cuanto a eso. Venga. Lustó es candidato a diputado. Los diputados representan a sus distritos. Los senadores gobiernan por la nación. Ah, ¿qué se mete con todo el país ese exacto, hombre? No tiene que opinar sobre los argentinos, sino sobre el distrito que representa, sobre Capital, exacto. Sí, y que el resto se cague. No, es la lógica. Sí, se entiende, perfecto. Como parte de esto tiene que ver con qué pasa con los argentinos en general. Ahora pensé que se habló mucho de la festividad de la Pachamama. Hoy fue a full con la Pachamama. Hoy fue trending topic en Twitter. En Facebook, cualquiera viva la Pachamama. Sí, pero sin saber qué tanto tiene que vivir. Gracias, Diana. Sí. Sí, una semana más, eso. Bien. Sí, ayer posteaban en chongos desnudos y hoy viva la Pachamama. Sí, totalmente. Sí, que vivan todos. Sí. Bueno, pensé contarles algo de esto. Podrían unirlos a todos, ¿no? Y hacer chongos desnudos en la Pachamama. Claro. Hay un perfil de volador altoandino con ropa sadomaso que puede ser muy interesante. Ah, mira. ¿Sí? No es mala, ¿eh? ¿No? La verdad es que sí, una zunga de aguayo, un látigo. Y podría ir mañana al hospital vestido así yo, la verdad, a ver si me prestan atención. ¿Qué pasa con la Pachamama? Algo voy a hablar de eso, si quieres. Es una deidad altoandina, una deidad venerada en un montón de pueblos, una deidad doméstica, así como el sol, el Inti, fue un dios que lo aprovechó muy bien el estado inca, ¿sí? Sí. Porque el inca era el hijo del sol, así que el sol se debía al Inca. El Inca pedía que volviera a nacer por un año más, el día más corto del año, así que una deidad estatal, el sol. La Pachamama es una deidad en eso más democrática, más doméstica. Claro. Porque El sol está claro que está iluminando a la vez a Félix y a Federico y a mí, pero las plantas que siembro yo en la tierra son más o menos las plantas que yo conozco, así que hay un vínculo más directo. El tema, no había una fiesta. ¿En qué sentido hay un vínculo más directo? Y vos plantas en tu cuadro de cultivo, sí, tus plantas. La Pachamama es una deidad agrícola. Un pueblo cazador no podría tener un dios de la tierra, no lo tuvieron nunca. Ah, ok, claro. De los animales, ¿sí? Claro, entiendo. No tiene una percepción de la tierra en general como de la importancia del sol, claro. Cuando vos tenés la tierra, crece una planta, son las plantas que te dio la tierra a vos. El mes de agosto, no existía agosto, pero en esta época del año, era más o menos la época más peligrosa del año para un pueblo agricultor. ¿Por el frío? Y es porque cuando se prepara la tierra para lo que va a salir bien, para lo que ahora es febrero o enero. Ahora tenés que preparar lo que vas a ver el resultado en el verano. Claro, lo que vas a sembrar en primavera, digo. Vas a sembrar ahora, vas a preparar la tierra, vas a hacer un montón de preparativos para que funcione y puedas cosechar en la mejor época del año, que es el verano. Claro. Entonces, no era una fiesta de la Pachamama. Sigue no siendo en los lugares más alejados, en la montaña jujeña, por ejemplo, es una época riesgosa, porque si sale algo mal en esta época, va a ir mal cuando coseches. Ah, mira. Entonces, ¿qué hace la Pachamama en esta época? En realidad, es el periodo del año en que come ella. Durante todo el año da, es una deidad generosa y que da muchísimo. La idea es que la tierra no da plantas solo porque pones la semilla, sino que voluntariamente da riqueza, da abundancia. Y en el mes de agosto se lleva algunas cosas. Soltaba un lugarteniente que tiene, que se llama el Yastay, que es el que agarra. Y el que agarra se llevaba a la gente que no había sido justa o generosa con la tierra. Entonces, vos vas a, no sé, abrir los surcos, volcar agua para que se hiele en una noche fría, para que mate los gusanos, los bichos que hay en la tierra, vas a preparar la tierra para sembrar. Uh-huh. Es un mes lleno de presagios, de posibilidades, que tenés que ser muy cuidadoso para que las cosas funcionen bien, y es el mes en el que vas a dar vos de comer a la tierra para obtener eso que vas a pedir después, que es que brote el maíz, que venga todo bien. Así que no era una festividad, sino un ritual de ofrenda, de pedido, de sacrificio, y con el que había que ser muy cuidadoso. Si vos, por ejemplo, recibías la visita de un forastero en agosto, era una señal horrible. ¿Por qué? Y era un hombre castigado de su tierra, castigado de Dios, que vino donde estás vos, no tiene lugar donde estar. Era estar atento. Yo alcancé a vivir eso como pichón de antropólogo en una población rural en la montaña de pastores, donde había que todos los días ver qué pasaba con la tierra, con el viento, con una cierta espuma de salitre que se formaba a orillas del arroyo o no, de los caracolitos, si estaban así, señales por todos lados, con un montón de cuidado, como si hubiera un trastorno obsesivo compulsivo de que si no hacías esto iba a salir mal. Todo era muy cuidadoso. En ese marco había que darle de comer a la tierra, agradecer lo que pasó y pedir. No era una cosa tan hippie de gracias tierra, sino tenía que funcionar. Y entonces tenías que pedir perfecto, porque te ibas a enterar si anduvo bien varios meses después, claro, para enero, si febrero. Mal, y no morfabas. Si le hiciste mal, no morfabas. Después se festejaba. Esto va asociado, es la otra cara de lo que ahora se llama el carnaval. Si funcionó bien, en febrero cosechabas el maíz, hacías la chicha y hacías una enorme fiesta. Tomabas toda la cerveza de maíz festejando lo que habías producido a partir de este esfuerzo de agosto. Sí, agosto, esa época del año se decía en quichua el mes que no está cocido del todo. Era una época llena de prefiguraciones, no estaba hecho. Así que un poco en ese plano funcionaba esa fiesta de la Pachamama, que está atada al calendario agrícola ritual. Ahora es medio raro, porque esa extrapolación de la fiesta es medio difícil de entender. Si alguien que no tiene nada que ver con la agricultura le da de comer a la tierra o le da hojas de coca a la tierra acá en Buenos Aires, bueno, no sé, puede tener algo interesante, pero tiene mucho de fetichista también. Y pero hay una publicidad de Facundo Arana que le dice, dale de comer a la tierra, y él está así como todo sensual, ¿la vieron? No, por suerte no. Está vendiendo un producto para ponerle a las plantas. ¿Tiene algo que ver con todo esto? Mira. Qué berretada, ¿no? Sí. Triste, ¿no? Triste, pero es un spray, pero bueno. Qué berretada. Sí. Lo que pasa es que hay una... se asocia, me parece mucho, a la tendencia a recuperar lo natural y al sol y la tierra, sí, y a todo eso y a toda esa cultura que hay de tengo un montón de valores respecto a la tierra, hago muy poco para que eso, sí, verdaderamente para hacer usufructo, para que no sucedan cosas que le pueden pasar malas a la tierra, etcétera, pero tengo un montón de valores y la verdad que mi forma de hacerlo, una de las manifestaciones es aprovecho y mezclo dos cosas progres en una, mezclo el cariño a la tierra y el cariño a los pueblos originarios y el ecologismo claro, exacto, sí, mezclo ecología y pueblo originario, los mezclo en uno, en un mix, claro, que entonces me saco de encima la culpa. Aparte progre. Que tenés razón, hay muy poco para hacer porque no está al alcance de nadie hacer algo por la tierra. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Piamonte y Suipacha o vas a hacer algo por la tierra? En este laburo que vos mencionaste que hago, alguna vez llevé gente a la selva misionera y visitaban el Parque Nacional con un guía local, esos guías oficiales del parque. Ajá. Y el guía les decía a todos estos pibes que llevaba, tienen que ustedes cuidar mucho las plantas y valorarlas y amar la selva. Y yo decía, ¿y cómo carajo amás la selva en Buenos Aires? ¿Qué tenés que hacer? ¿Comprar agua para que protejan un metro de selva? No hay nada, no tenés relación con la selva para amarla, para odiarla, nada. Es muy, muy difícil. Como concepto está muy bueno, pero no sé, sí, por la no Pachamama. Pirante, que, ¿no? Claro, sí. Y bueno, Este ritual se actualizó mucho porque hay mucha población andina que ahora es la población urbana. En Bolivia las ofrendas que se hacen a la Pachamama vienen como un pack, un pequeño combo que trae dólares chiquitos, trae hojitas de coca, trae unas planchuelitas que representan casas, camioncitos, cosas que podés tener, que ahora se le pide a la tierra que obtener euros, dólares o pasaportes, pequeños pasaportes europeos. Como el autito del juego de la vida, que iba subando, sí, cosas. Claro. Uy, nunca jugué eso. Juego de la vida, nunca jugué. No. Era como en Monopoly. No. Maldición. Eso es vivir en el conurbano. Son cosas de Estados Unidos. Sí, pero era curiosamente que también era como dinero pequeño y era como que hay una referencia como que es curioso. Gana el que más plata tiene, es un horror. Sí. ¿Así era el juego? Sí. ¿Gana sí, el que más plata horror tiene? Sí, buen, sí, buen sí juego. Lindo. Bueno, no sé si se me ocurre algo más que decir de esta festividad. Está bien, me parece, así poniéndome en juzgador del mundo, que, no sé, que la gente piense en algo, piense la tierra como un ser. La constitución boliviana es muy interesante en eso, porque protege los derechos de la tierra. ¿La constitución? La constitución boliviana, bueno, del Estado Plurinacional Boliviano protege los derechos de la tierra, lo que en cosas concretas implica que si hay una actividad económica, social, política, que va a poner en riesgo la sustentabilidad de una región, porque va a deteriorar la tierra, el Estado defiende a la tierra en esas situaciones. Está bien, está interesante. Claro. Eso me parece una actitud muy piola con respecto a la tierra. Hay como un doble discurso. Hoy creo que la presidenta estuvo en un acto al respecto de la Pachamama. Y acabo de ver, justo acaba de salir el video y la vi como bailando una cosa. Sí, puede ser. Y en paralelo pasa lo que pasa en Neuquén con la minería a cielo abierto, etcétera, sí, etcétera. Ahí ni hablar de Monsanto. sí, Monsanto para la Pachamama, claro, no es muy bueno. No, lo que pasa, claro, lo que pasa con la soja también es un... Lo que pasa es un problema nacional, excede a la presidenta y al gobierno, etcétera. No, sí, como el tema con la soja es que son tan fuertes los agroquímicos, esas cosas, que pueden plantar soja en una piedra directamente y crece. Es una soja patobica que te caga piña si es necesario. Bueno, eso genera llena de hormonas. Situaciones rarísimas. Yo vi a un yatiri, digamos, en Jujuy. ¿Qué? Pónganle un chamán, está oficiando un ritual de la Pachamama y a la tierra hay que darle de tomar lo que está tomando la gente. Así que iban pasándole vino, tomaba y pedía y agradecía y decía, le pasan una Fanta de naranja y dice, que nunca falten, Pachamama, las naranjas para hacer esta deliciosa bebida. O sea, y era una publicidad hermosa. Después, qué bueno. Sí, claro, es lo que decía Federico, puede ser que alguien le dé de comer a la tierra, la valore y a la vez le dé de tomar una bebida en base de soja. No, pero aparte, claro, curiosamente, la Fanta, que es como dentro de todo, hasta donde tengo entendido, bueno, es una bebida que se creó para... Es verdad, no sé. Ay, no sé. Pero como que fue creada como competencia de la Coca-Cola durante la Segunda Guerra por los alemanes. Ah, mira. ¿En serio? Sí, sí, exactamente. Ah. Era como, pero era el producto de Coca-Cola. No se vendía Coca-Cola porque era imperialista. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer otra. Pero es más, te digo más. No, otra contradicción es casi todo la, en general. La misma gente que compra, digamos, que se compra el pack de Protejamos la Tierra y a los pueblos originarios, es la misma gente que dice está muy mal comer determinadas comidas, hay que comer comidas naturales, como un montón de productos hechos con soja. Claro, es la misma gente. Claro. Que son esos productos naturales, bueno, con soja transgénica. Digamos, sí, la conclusión, el hombre es enemigo de la tierra. Sí. Si durante un rato puede ser hipócrita y decir amo la tierra, el hombre es enemigo de la tierra en ese concepto. La tierra estaría mejor sin el hombre. Bueno, no hay manera de sostener eso. Definitivamente. Sí. Bueno, está bien. Después, sin ningún hombre. Sin el hombre como sociedad, así, como civilización humana mundial, sí, para que sobreviva eso, necesitamos cosas que están destruyendo la tierra. No hay manera de seguir sin eso. Mm. Habría que hacer un cambio y se reduciría la población. Mil cambios que nadie está dispuesto a hacer. Con tu iluminación eléctrica, con lamparitas de bajo consumo, todo lo que te sostiene vivo, no, principal, está destruyendo la tierra. Entonces, no la vas a arreglar un día dándole comer un poco de guiso. Claro, y el primero de los problemas tiene que ver con la conciencia, que la gente realmente es increíblemente desconsiderada hacia todo lo que tenga que ver con la tierra. O sea, En cuanto a un compromiso real de apagar la computadora y dejar de comprar objetos contaminantes, no, no va a pasar nunca. No va a pasar nunca, pero mirá, no apagas nunca la computadora. Feliz. Yo no apago nunca la computadora, pero bueno, tengo Mac. Esa. Que es mucho más air friendly. Sí, sí, sí, pero tiene una manzanita y ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Una manzana mordida, ¿eh? Y si leemos con cuidado la Biblia, nos damos cuenta que evidentemente Steve Jobs es Adam, está clarísimo, ¿eh? Bravísimo. Muchísimas gracias, señor. Gracias a ustedes por escucharme. Vamos, lo invitamos a que continúe en el programa. Gracias. Vamos a una tanda y ya volvemos con la hora doble. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡Ah, la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete a 3DPG y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi cielito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Si tu corazón es celeste y blanco, tenés que escuchar Corazón Académico. De lunes a viernes, de 22 a 23, toda la información del más grande de Avellaneda. Corazón Académico, solo por Radio Splendid. AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Street Preachers. Sí, it's not enough. Your love is not enough. Exactamente. Bueno, tenemos cotillón con helado que nos ha llegado, amigo Félix Buenaventura. Que el jarro estaba hablando pavada y no se fija. Y yo te explico, pero no pasa nada porque tengo un iPhone y va bastante. Por favor, fíjese en su iPhone. Es lo que tiene la tecnología. Sí, sí, claro, claro. Sí, mil disculpas. Estaban teniendo una charla sobre crudo vegano en el medio. Crudo veganismo, no, sí. No habla bien. No habla bien. Perdón, perdón. Vamos, por favor. Llegó el mío. Por favor. El tuyo llegó, por supuesto. ¿Cómo no va a llegar Vanessa Strauch? Se llamaba Pitorronchino. Pitorronchino es muy lindo, ¿eh? Está bien, hoy tengo marrón papel glacé. ¿Qué pasa, viejo? Papel glacé. ¿Qué pasa, Félix? Y bonete. ¿Qué, pero...? No, ya está. Ahí está, por fin. Perdón, mala mía. Sí. Acá tenemos... Uy. Pasta de baches. Perdón. No lo aguanto más. Perdón, mala café, ha dicho Berito Milione. Berito Milione, muy bien. ¿Qué más? A ver, estoy tratando el hashtag. Bueno, vos que dijiste Serpentina Naranja, Santiago Ponferrada ha dicho Banderina. ¿Banderina? Banderina. Ah, claro, de Banderina, está muy bien. De cocaína. Ah, ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? ¿Qué es Banderina? ¿Qué, Banderina, de Banderina, de Banderín. Banderín. Y Mandarina. Ah, claro. Exactamente. Pablo Vázquez ha dicho Espanta suegranizado. Ahí lo tenés. Muy lindo. Ahí lo tenés. Lo pedís. Lo pedís, lo tenés. Sí. Tenés también Santiago Ponferrada, que ha dicho espuma aracuya. Muy bien, perfecto. Bueno, Cotillón con Helado, la consigna de hoy lo pueden hacer en @lahoradoble, facebook.com/horadoble y el 4010-7157-7158. La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor. Físico. Presenta este segmento Costa del Tuyú. A 360 kilómetros de Buenos Aires, tu paraíso merecido. Con todo el glamour, con toda la música, con todo el disfrute. Y el disfrute es sinónimo de Costa del Tuyú. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? La verdad, con excelente clima por acá. ¿Sí? En este momento hay 2.3 grados Celsius. Qué lindo. Sí, sí, la verdad que está fresquísimo, pero como acá no hay humedad. Ajá. Al revés de lo que pasa siempre en ciudades pegadas al mar. Ajá. Es la temperatura regulada más que nada por el mar. Nosotros nos manejamos casi siempre con mareas, ¿viste? Y la marea, como tiene que ver con la luna, salimos, miramos dónde está posicionada la luna y depende de eso pegamos un pullover o ya sea una remera de manga corta, arriba manga larga, arriba pullover, arriba campera, y si hace mucho, mucho frío, arriba traje de agua. ¿Traje de agua? El traje es muy lindo, el traje de agua. Vanessa, vos lo tenés, generalmente lo podés utilizar en amarillo, es fino, se puede arrollar y hacer como un bolsito. Lo usan mucho los pescadores, el traje de agua, ¿no? También tiene capucha, es muy útil. Si lo usan solo no abriga mucho, no es muy, muy útil, pero con muchísimo abrigo abajo, igual es al pedo, porque si llevas el abrigo de abajo, ¿para qué usarlo, no? Por el agua. Por el agua, claro, pero bueno, muy bien. No sé cómo están ustedes, acá además del frío tenemos un montón de actividades planificadas. Contanos ya, ya queremos saber todo, Alberto. El fin de semana próximo, como ya tubo de ensayo o sala de ensayo de las primarias, se hacen las PASAN. ¿No? Que son las preprimarias. Las PASAN, sí, se llama. Son las PASAN, sí. Básicamente, como nosotros lo hacemos, igual que en la elección de la reina de Costa del Tuyú, que la que ostenta el cetro en este momento es Tamara Sterman. Ah, sí, divina, Tamara, sí. Divina, divina. ¿Volvió de viaje? Claro, sí, estuvo viajando por Israel, donde nos representó a veces bien, a veces mal, pero paralelo con la misma mecánica que hacemos, que es abierta. Se pueden presentar reinas, princesas y lacayas de todo el país. La PASAN, no es necesario tener un partido político. Si vos tenés un micropartido, un monobloque, o sos vos mismo con tus propias ideas, vos te presentás, te anotás, y en las PASAN pues vota todo el pueblo, digamos, y alrededores, y los que ganan perdóname, no, pues representados. Perdóname, Tito, mil disculpas, ¿pueblo o ciudad? Mira, nosotros estamos peleando por eso, ¿no? Porque nosotros todavía, lamentablemente, no tenemos el código postal propio. Claro. Nosotros creemos que lo merecemos. No creemos que Nordelta lo merezca. No sé si usted... Ajá. Sabe. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Nordelta lo pide. Ajá. Pide tener un... Pide escindirse de Tigre. Nosotros pretendemos escindirnos del Partido de la Costa. Claro. Constituirnos independientemente como ciudad, con nuestro propio código postal, que estamos pidiendo, exigiendo y reclamando el 99999, ¿no? Que es casi 100.000. Bueno, nosotros tenemos en este momento 95.000 habitantes. Claro, había un lema que habían inventado por la Constitución, era una cosa así, ¿no? Sí, de Constitución. Constitución, ah, sí. Constitución, sí. No funcionó demasiado bien, no, lamentablemente. No. No nos dieron mucha bola, le pasa lo mismo al pueblo Lezama. Ajá. Hay varias localidades. Como localidades amigas que están, que están en la misma situación que nosotros, que claman, bregan y exigen independencia y no tener que depender más del poder central. central. Claro. Pero bueno, de eso también las pasan, ¿no? Después, el sábado, por la tarde, tempranito, 2, 3 de la tarde, a la hora de la siesta, abre el primer parque no temático de la Argentina. Ajá. ¿Cómo? Que es un parque, no tiene árboles porque lamentablemente pudimos poner nada más que arbustos, es una manzana entera. Y la especificidad, lo específico, lo determinante, lo propio, es que no es temático, es un parque. Vamos hacia el regreso de los parques, ¿no? Ah. Para hacer el amor en los parques. Ah, mirá, qué lindo. Hay espacios para picnic que son reciclables, son de cemento y se reciclan con un mangrazo. Después de haber hecho el picnic, apoyás todo lo que lleves, ya sea sanguichitos, alguna tortilla fría. También es rico pizza fría, hay gente que le cae mal, pero pizza fría con escarbadientes, si lo cortas en cuadraditos de 2 centímetros por lado, es riquísimo, ¿no? Mira qué lindo. Algún ponche, algún pícaro que también se lleva alguna botella de moscato o un vino patero. Y siempre estará el sándwich de pan lactal de jamón y queso, como un clásico. Riquísimo, sí. Recomendamos sin mayonesa, ¿no? Ajá, sí. Y para seguir con esta cuestión gastronómica, el domingo nosotros celebramos, aunque haya tiempo frío, el Festival del Jugo. Festival de Jugo. Festival de Jugo. Ajá. ¿Y pero siempre una característica. Chan es sin frutas. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que nosotros queremos es regresar al vegetal. Y también estamos impulsando el jugo de platos. Un jugo de trucha de almendra, un jugo de agún chacinado. O sea, vos lo pones en la licuadora. Claro. Con un poco o bastante de azúcar. No mezclar azúcar con sal, ¿no? No, entonces, claro. Presionás. Y en este festival de jugo hay un concurso, ¿cuál es el jugo más original que trabaje sin líquidos? Porque es muy fácil hacer un jugo con líquido. Cualquier niño lo puede hacer. Lógico. Mezcla un poco, 2 o 3 naranjas, siempre sin cáscara, un poco de azúcar, hielo, media manzana, alguna fruta de estación, alguna banana, y obtiene un licuado o jugo que no es lo mismo. No. En esto lo que nosotros estamos intentando es que la gente abra un poco la cabeza y pueda disfrutar de jugos que son jugos no líquidos. No líquidos, claro. O sea, como un puré. Exactamente. Qué lindo. Un puré o una papilla, también es similar. Qué lindo, para toda la familia, siempre. Sí, después... ¿Y quién sería el catador de esto? Tenemos un jurado. ¿Un jugorado? Sí, está el jugado. Exactamente. Sí, la que está va como presidenta del jurado, Beatriz Salomón. Ah. ¿Sarlomón? Sarlomón. Ah, perdón, no, estábamos con el juego de palabras. Tomazo tiene. Sí. Qué lindo. Yo la conozco a Beatriz. Yo en una época trabajaba en el Foro Gandhi y hacía una obra Beatriz Salomón, el Teto Medina y el Facha Martel, que bueno, para descanso. Y la vez avisale que ya los 2 pasajes de micro, ella pidió 3, podemos conseguirle 2. Ya sí. Te lo mandamos por correo. Hay que ver si llega, ¿no? Si puedes comunicarte con ella, dale. Por sus propios medios, trayendo su propio vehículo, sería mucho mejor. Sería mucho mejor. Sí, la verdad que nos descompone un poquito el cronograma. Ajá, ok, le aviso. Sí, y sigue, como siempre, no para el espectáculo Campa Campi Pichot con un agregado. ¿Quién? Está el dúo de standuperos más famoso de la Argentina, como lo conocen. Sí. Ezequiel Campa o Mariana Pichot, o como si querés decirle al revés, Mariana Pichot y Ezequiel Campa. En el medio tiene un... Hace un paso de comedia el humorista Campi, sí. Y se agregó nuestra estrella, nuestro crédito. De ahí. Arroba magia sin límites. Qué bien. No puede faltar, que está haciendo un truco con el increíble, que se mete dentro de un teléfono Samsung. No. No sabemos bien cómo es. Si es a través de holograma, de cable telegráfico. Ajá. Se miniaturiza, tipo la película Querida, me cogió a los niños. ¿Y cómo? No sabemos bien cómo es. ¿Y cómo se dan cuenta que está dentro? ¿Porque aparece en la pantalla? No, el telón se abre, hay una banqueta, linda la banqueta, toda sí. revestida, dorada, sí. con la tapa de madera. Ajá. Se ilumina con un seguidor fijo que no se mueve, aunque el seguidor por su nombre generalmente tiene que moverse. Lógico. Y está el teléfono. El teléfono, claro. El teléfono. Y a partir de los PA, de los amplificadores poderosos, del equipo de sonido del Mari Lanzani, se escucha la voz de Ezequiel Yancy, arroba magia sin límites, como si fuera Dios. Wow. O sea, emocionante. Emotivo. Se te pone la piel de pollo. Sí, cuando sí, se escucha claro. la voz del mago. También cuenta anécdotas de sus viajes a Japón, diferentes levantes. Mira. Sí, diferentes levantes. Variados levantes de mujeres que tuvo. Mira. Y sus días en México. Completísimo. Después el propio teléfono emite un haz de luz muy poderoso que lo hace aparecer como si fuera el gran sabio Yoda de la película Guerra de Galaxias. Sí. Pero más alto, como es su altura natural, del muchacho de Lanús, atrás, en un telón increíble. Increíble. Todo cromado, donde se ve la imagen de él, pero en ese momento no habla. Son más o menos entre 5 o 10 minutos de proyección de su imagen. Mira qué moderno. Sí, no, esa parte no es humorística del espectáculo, pero es la más festejada. Mira. La última vez que hicimos la función, se vendieron 1.200 entradas. ¡Uipa! Vinieron 1.150 personas. ¿Y las 50 faltantes? Ah, no, no sabemos bien, a lo mejor no pudieron llegar porque eran de pueblos vecinos. Pero la característica también, vuelvo a repetir la palabra característica, que determina lo que pasó en esa función, es que cuando pasaron los dos humoristas estrella, estuvo el número de Campi, sí. De Campi con unas gallinas que tiene, sí. Se retiró todo el mundo, quedaron tres señoras adelante, en el momento del mago. Y solo tres fueron tres testigos, señoras, solo tres se retiró, fueron... Se retiró todo el pasaje. Solo tres fueron, pero fueron testigos de un momento inédito. Un momento histórico. No va a pasar lo mismo. Es casi como el Papa Francisco que te habla. Claro, sí, ese momento, una voz trémula, segura. ¿Y no habrá sido un problema de organización que por ahí dieron a entender al público o hicieron un intervalo después de mucho tiempo y entonces el público pensó que había terminado el espectáculo y cuando salió... ¿No habrá pasado algo de eso? ¿Hay intervalo? Mira, las dos cosas que ustedes plantean pueden ser posibles. Hay un intervalo de 4 minutos para ir al baño y comprar una barrita de cereal y una copa de champán, que sale el combo 31 pesos en dos pagos. Ajá. O sea, cuando uno llega a pagar 31 pesos, ajá, a la salida 31 pesos y se le da un souvenir, que es una carta, el as de pic, firmado por el mago, sin aclarar, solamente con la firma, sin aclaración y firmó sin el mago, firma. No, es sin aclaración y sin indicatoria. Okay, la carta firma, del PIC, una firma. Y arriba del PIC, una firmita. Sí. Que cualquiera podría decir que puede ser de cualquier persona. Claro. No. Pero hay... tenés que confiar en que es de tuyo. Yo elijo creer. Lógico. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados. Esperemos que para esta función, que es la segunda de la temporada de invierno, no ocurra lo mismo que la primera, ¿no? Claro, este no. Este mismo domingo. No, a claro. A veces se complica un poco porque hay que estar temprano. ¿Y por qué no lo mandan antes al mago? La verdad que es una buena idea. Pero tenemos miedo también que si nosotros arrancamos con el número de magia, la gente opte por llegar después y llegue comida. A nosotros no nos sirve en el espectáculo que es un café latte concert, como bien sabes, ¿no? Sí, claro. Es el café concert. Muy lindo. Y este nuevo invento norteamericano de llamar latte al café con leche, más leche que café. Claro, ¿no han pensado en la posibilidad de que fuera el Paseo de la Plaza, el Magia Sin Límite, aunque sea un tiempo? Y nos tendrían que conseguir algún contacto con Pablo Kompel. Ajá. Para ver si nos quiere recibir. Y además nos contaron que está teniendo mucho éxito en Buenos Aires el género de comedia, de humor, comedia, stand-up. Sí, está en cartelera. Está muy bien en su mejor momento. Es apogeo, podríamos decir. Y bueno, la verdad que nosotros no queremos tener competencia, que preferimos acá, porque nosotros competimos con la Plaza Geselina, básicamente. Claro. Que en términos de humor viene este invierno sin nada, no tiene nada. Me parece que hay un bar que pone unos VHS de Monty Python con cerveza con maní, sí, y nada más. O sea, no, y creo que está en el TCC, que no proyecta bien, eso me comentaron, que es un video bar. Sí, la 3 y Paseo 101. Más cerca, me parece que quizás más cerca está San Bernardo, que también ha tenido su apogeo, su claro, cine. Claro, aparte San Bernardo tiene dos teatros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos mucho contacto, si nos podés averiguar qué es lo que hay, a ver si nos podemos currar a los artistas, pero no. Bueno, no bien que lo, bueno, perfecto, sí, sí, voy a lo posible. Debe estar el mago sin dientes, alguno de esos. Ah, ¿no? Que a lo mejor queda donde el verano, sí. Sí, amigacho, alguno de esos, ¿eh? ¿Qué alguna otra actividad tenés, Marcelo, para contarnos? Bueno, el lunes. Ustedes, no sé si ustedes se acercan o no tienen alguna... Que es una, hay una yoguineteada. ¿Yoguineteada? Sí, es lo organiza la Secretaría de Turismo de Espacios Techados, por lo tanto es en un gran galpón. Se reúne la gente, hay que ir sí o sí con jogging puesto, ya sea muy de tela lindo, de avión, de franela o de tela de jogging japeado. Muy lindo, muy lindo. Sí. Y bueno, es simplemente caminar adentro del... Es un lunes, es un día laborable, pero hay gente que se lo toma o que se tome algo o incluso algún trago. pueden llegar a partir de las 12 a 5 en el galpón, es un galpón municipal, está en Sierra Maestra 4999, y si ustedes ingresan es libre y gratuita la entrada. Es básicamente juntar gente que está vestida de jogging, qué ¿no? lindo. Que es algún grupo, si quiere, puede hacer yogaing, no sé si conocen esa práctica, que está hacer el yoga en jogging. Hay una barra de tragos también, hay una persona que hace tragos todos saludables, y al final de toda la jornada se proyecta una película donde se ven 2 horas de corrida de una triatlón. Porque nosotros decimos, si la gente no practica deporte y está vestida de jogging, por lo menos que lo mire. 2 horas y media. Bien pensado. Es lindo. Y mira que hay mucha más gente que se queda ahí, lamentablemente, que para verlo al mago Dios. ¿Y por qué no ponen al mago quizás a actuar ahí? Ah, estaría bien, ¿eh? Claro. Que cierre. Yo no sé si él no tiene alguna piba en La Plata los lunes. Vos sabés que él generalmente lo que hace, el mago, no sé si ustedes saben, yo no sé si no quiero tampoco. No, por favor, te pido que cambiemos de tema rápido. Pero él lo que hace a veces es hacer la cuádruple. Dale. Que bueno. Es ir a La Plata, buscar la piba, volver a Capital, salir acá en Cañita. Llevar la piba a La Plata, volver a Capital. Se hace 220 kilómetros y a lo mejor metió un beso en el cuello. Perdóname, ¿salir acá en las Cañitas, dijiste? Sí. ¿Que no estás en este momento en Costa? Nosotros tenemos otras cañitas, ¿no sabías? Ah, mira. Qué bien. Claro, me extraña que no lean Twitter, ¿eh? No, bueno, no podemos estar todo el día aprendiendo. Barracosta del Tuyú, nosotros contamos que para el Día del Amigo se hizo una reproducción. Sí, es cierto. A la 1 en 10. Es cierto, y nos lo contaste en el programa. Y no se llegó a prender fuego. Exacto, nos lo contaste en el programa, es claro, verdad. Claro, claro, fue en papier-mâché. Es verdad, es verdad. La verdad, Ernesto, cada día los vemos más con más vigor, podríamos decir, con más pujante. El pueblo está creciendo. Está creciendo, está creciendo. Y también, no, ya para ir cerrando, como nosotros garpamos, también se vienen, además de las pre-primarias, se vienen las primarias, tenemos que decir que todo se lo debemos a la gestión del intendente Gornet también, ¿no? Ah, me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría, si en algún momento te... que hicieras algún spotcito con las palabras de... Tengo una apuesta. Antes de las elecciones de octubre... Sí. Lo visitamos el intendente Gonet y sí. Tú... En un viaje de campaña que sería... él como intendente y yo como secretario, que tenemos que ir justamente a provincia para manguear para el presupuesto, para que nos lo suban. No es sube la tarjeta, sino es no, de majita. Damos una vuelta por la capital, podemos ir a comer al Palacio de la Papa Frita, una papa soufflé, y después nos damos una vuelta por la radio. Sí, sería, mira, las palabras son, sería un sueño. Ah, bueno. Sería un sueño. Dios... Pero con el intendente, ¿eh? O sea, ustedes preparen las preguntas, preguntas políticas, duras, muchas. Confrontativas. Sí. Son igual no hay oposición. Acá él gana por el 75-80% de gente que ni va a votar. Ya. Claro. Pero a él le gusta igual, aunque sea como Puchimbol, practicar así, digamos, la retórica. Y para cuando quizás apueste... a la gobernación, o nunca se sabe, ¿no? Nunca ¿y por qué no soñar también con la presidencia? Sí, viniendo de Costa del Tuyú, el techo es algo que no se visualiza. No, solamente los espacios techados. Qué bueno, qué bueno. Ernesto, muchísimas gracias. Recordanos las redes sociales, por favor. www.twitter.com/Costa del Tuyú. Recuerden entrar para ingresar su usuario y también su pago, no lo pierdan, el email lo decimos siempre, pero lo recordamos. Básicamente, en el cuerpo del mensaje... bot 1 para que se quede el mago, bot 0 para que el mago vaya para la lloguinea. Y después tenemos como siempre Badoo. Recordamos, Facebook lo tuvimos que cerrar, lamentablemente entró un virus y también spam. Estamos tratando de reconstruir, así que si tienen algún contacto, mándenlo, porque intentamos mandar al mail info@facebook.com y rebotó. Fue spam. Mira. Así que no anduvo. Y si ustedes están en la última, pero en la última de la última, instálense ICQ y ahí nos encuentran en el buscador. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me han mandado para un saludo para usted, Julián Urman, que me dijo que de infancia se conocían mucho. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar, Roberto. Hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido.

Dante. Bueno, eso era. Y le ocurrió que Ande Valderramas. Tenemos cotillón con helado, señor Félix Buenaventura. ¿Tiene a mano ahora sí las consignas? Por supuesto. Sí. ¿Qué ha participado la gente? ¿Qué ha dicho? La gente ha dicho, por ejemplo, máscara cuyá, ha dicho Alejandro Quiroga. Lástima que lo dijo después de menos careta, que ha dicho Maracayá. Estamos ahí nomás, ¿eh? Muy lindo, muy lindo, ¿eh? Tenemos a Bruno Belloso, que dijo con Urbano con helado, cosa que... ¿Cómo? Dijo con Urbano con helado, pero no sé de cuándo es con Urbano. ¿Dijimos con Urbano con helado alguna vez? No, no recuerdo. Y está no. Muy bien lo que... Tetramontana. Tetramontana, mirá. Tetramontana, sí, por tetra y en cotillón se toma tetra. Sí, okay. Hay cotillones en Ponete, pipi, está salvado. Lo padre, sí, está todo bien. ¿Qué okay. más? Tenemos hasta ahí. Hasta ahí, entonces, perfecto. Poca participación, hoy también tienen más posibilidades de llevarse un kilo de helado. Les recordamos que pueden hacerlo en @lahoradoble en el Twitter, en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 7158. Ya encarando la última media hora de este programa, viene el momento más feliz. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Vamos. Vamos. ¡Qué cancioncita! ¿Cómo dice? ¿Se acuerdan que pregunta esta chica? Sí, sí, claro, claro, la claro. Pregunta, claro. La pregunta, sí, sí, sí. La pregunta. Sí, lo pregunta. Hey, ¿want a party? ¡Sí! ¡Want a party! Vamos a tener una fiesta, pero hoy vamos a hablar del sadomasoquismo. ¡Oh, qué lindo! Ah, ¡guapa! Ah, Dari, poneme la otra. Ay, yo lo tengo eso, ¿Qué es? Bueno, ¿qué es BDSM? BDSM. ¿Cómo es? BDSM. BDSM. Bondage y sadomasoquismo. Por supuesto, es la denominación empleada para denominar estas series de prácticas sexuales relacionadas con estas cosas. ¿Qué significan BDSM? BDSM, no sé. ¿Qué dijo? Body. ¿Quién lo dijo? Bondage. Yo lo dije, bondage y sadomasoquismo. Sí, y masoquismo. Porque sadomasoquismo y masoquismo son cosas diferentes. Sí, claro, el sadismo y masoquismo son cosas distintas. Sí, lo que pasa es que también está el switch, que te pueden gustar las dos cosas y te viene cualquier bondi bien. Y bondage es nada más... Perdón que caí. Bondage, que bondage es como la vestimenta, ¿no? No, es también la práctica de que te aten. Ah, ok. Hay un chiste de psicólogos que es como el masoquista dice pegame, y el sádico le dice no te pego. Muy bien. Mira, ahí está. Estamos viendo eso cada chiste. El sadismo, ¿qué es? La obtención de placer de realizar actos de crueldad. Crueldad, dominio exactamente. Hacia el otro. Exactamente. ¿Viene de quién? Del Marqués de Sade, obviamente. Ah, mira. Que miraba el Marqués de Sade, no participaba, miraba de lejos también. Y describía todo esto para que los chicos lo lean en los colegios. Era escritor y filósofo, y escribió, bueno, varias cosas. Más adelante vamos a hablar sobre una de las obras que más me interesó. Esto no sé si es moda, porque ¿cómo se llama mi columna? ¿Qué pasó? No hubo presentación. Moda, canciones y risa. Ay, muy bien. Ahí está, ahora sí. Vamos a hablar entonces. Entonces, no sé si es moda, risas o qué, pero vamos a hablar del Marqués de Sade. Poneme la que se, Dari. Vamos a ver. Poneme otra, Dari. Esto es canciones. Sí, esta es una banda Enigma. Enigma. Media cache. Recache, que es una risa. ¿Y esto a qué responde? No sé si el Papa la escucha, lo tendrá en su MP3. Francis, siempre. Pancho lo tendrá. Es el rington. Esta se llama Sadness. No es Sadness, sino Sade, por el Marqués de Sade. Ajá. Ay, cómo bailo. Esto me acuerdo. Qué bueno. Por Dios. ¿Quién era este hombre? Donatien Alphonse François de Sade. El Marqués. El Marqués, sí. Nació en 1740. Para que sepamos de más o menos de qué fecha estamos hablando, 1814 se murió. Autor, ¿saben algunas obras? Filosofía de tocador. Filosofía de tocador, leyendo. Las 120 jornadas de Sodoma. ¿Qué es esto? ¿Lo leyeron? Se llama Las 120 jornadas de Sodoma o La escuela del libertinaje. Fue escrito durante su cautiverio. 37 días antes de que se tome la Bastilla. Uh-huh. Bueno, ahí él se puso a escribir sobre una historia muy interesante en el castillo de Lacoste. En este castillo, cuatro libertinos millonarios, entre ellos hay un duque y un obispo, o sea, alta joda, uh-huh, se encierran junto a sus hijas, sus prostitutas, sus alcahuetas y un montón de chiquitas infantes para dar rienda suelta a sus apetencias sexuales. Mira, entonces, sus hijas, es tremendo. Sí, todo, sus hijas también. Tremendo, irte de fiesta con tus hijas, es muy raro. Pasaba de todo durante todo lo que contó, ¿sabes? Estaba interesante, yo no soy quien para jugar a los gays, claro, para jugar a los gays, como dijo Pier Paolo Pasolini, que también le gustan las cositas, sí, strange, sí. Hizo su película, uh-huh, hizo su película, es porque hacen como gestos raros acá los varones cuando estoy contando. Pier Paolo Pasolini hizo la película esa, dos, ¿la vieron? Sí, ¿cuál? No. ¿Cuál era? Yo vi una. ¿La de esta? ¿Cuál era? ¿La película de Saló, esta? República de Saló. Sí, la que comen caca es. Sí. Sí, la vi. Sí, la sí. La que comen caca. Sí, la vi hace mucho y fue como, me impactó bastante. Debo decir que la vi a los, sí, 15, 16 y fue como, ¡wop! Sí, es como la escena, sí, más recordada cuando a uno de esos, entre toda la película, a alguien se lo ve obligado a comer caca. Sí. Pasolini fue asesinado durante esta película. Mira. Y muchos reels se perdieron, o sea que fue una película que terminó bastante mal. Fue asesinado, sí, durante el rodaje, wow. Sí. Y no se sabe todavía cómo, no se aclaró todavía qué pasó. Mirá. Ahí, ¿eh? De tanto entusiasmo se ve que a alguien se le fue la mano. Uh-huh. Viste que a 2x3 cae un abogado, en taquitos y con una bolsa en la cabeza, que es un papelón. Sí. Y bueno, imagínate, si un abogado cae así, imagínate. Pasolini. En medio de Pasolini estaba medio vinculado a Mussolini en un momento, tenía una cosa medio oscura también. Y sí. Sí. Y por ahí, bueno, se me fue la mano alguno. Y bueno, es que del fascismo al fetichismo hay solo unas vocales y unas consonantes. Y de Pasolini a Mussolini también. Y de Pasolini a Mussolini también. Qué filosofía. Bueno, estábamos escuchando Enigma, ¿no? Enigma, qué grasada. ¿Y qué tiene que ver Enigma con todo esto? Porque este disco, el disco que tiene, sí, que estamos escuchando, no sé cómo se llama, está dedicado a Marqués de Sade. Porque estaba, me acuerdo que por esta época también salió la película de Kubrick, Ojos Bien Cerrados. Otro plomás. La peli esa. Qué horrible. A mí me encantó esa peli, me encantó. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Muy también mal. La vi a los 15 y estaba prendido fuego, sí, toda la, sí, película. Sí. Pará, no la viste a los 15, salieron en 99. Y bueno, claro. Yo en 99, ¿cuánto tenía? 21. 22. Bueno, callaste, también está prendido fuego los 21. Era lo mismo. Me acuerdo, no, porque me acuerdo que yo la vi y estaba prendido fuego y tenía 17. Ay, bueno. Yo, sí, no, por contrato no digo edades. No, yo también me prendí fuego. Plomaza, pero. Sí, estábamos todos calientes. La apagué y dije, esto es un plomazo, pero vení para acá. Sí. Vení para acá. Sí, salvo. ¿Tengo entendido? No, muy bueno. Miren, yo les voy a contar una cosa. Sí. Una amiga mía. Se peleó con el marido y se dijeron cosas horribles. Vieron que a veces pasa eso y después te volvés, sí, a amigar y la amiga que opinó queda como el culo. Sí. Pareciera que hay acá en Argentina, en Buenos Aires, una súper fantásticas orgías del estilo de estas, ¿no? Viva la pepa de tres travestis contra, ajá, dos mineros. Una bien. Y que este hombre iba. Sí, mira, ahí está. Mira, sí. Y acá tenemos videos del marido de mi amiga. No, mirá, sí, mirá lo que le está haciendo. No. ¿Ves? No. ¿Y no, qué pasa? Ahí, mirá, escuchá. Sacó un plumero. ¡Ufa! En el culo. ¡Oh, encima! ¡Oh, encima hay animales! ¡La alfombra! Terrible. ¡Ay, por Dios! Llenó de cemento. ¡No! Ay, ya se está. ¿En serio había una de esas? Yo porque creo, ¿sabes qué me parece? No que... se dice esa cosa cuando te peleas. No, sí, después te amigas. No. Y voy a comprar le pan. Que se enojó, él se enojó con ella y le contó. Le dijo, ¿sabés lo que hago yo? Yo me voy a estas orgías rechetas. Ah, porque ella lo había. ¿Orgía recheta? Sí. Qué bueno. Era horrible. Es que lo claro es y que. Y además, chicos, en una orgía. No, para mí, para mí sí es necesario que sean chetas esas orgías. Que no hay nada peor que hacer la misma orgía. Con disfraces pobres, de bajo presupuesto, no. Bolsa la de ropa arpillera, diciendo, mirá, me bien parezco... Bien barrial tiene que ser orgía. Bien barrial. Yo voy a decir, bien barrial. Bien barrial, bien, sí. Pero sí. Claro. No comparemos cheto con barrio. Yo digo que haya producción. Que no sea ropa del tren de la alegría. Claro, no es que me mirá como me disfrazo de Mujer Maravilla con el disfraz que alquilé. No, sí, un desastre. Sí, qué desgracia. Garchás un Pokémon. Favor. Sí, no, y aparece el Hombre Araña. Como no, pases, todo. No, no, igual dijo favor. El filósofo Maxi Espino que en una orgía, en una orgía, sí. Una te comes. Sí, claro. ¿Dijo eso? Sí. Ah, mira, qué Y otra que es filosófica también es la orgía la hacemos entre todos. Que me parece que es un concepto, ahora que es campaña política, la orgía la hacemos entre todos. Podría ser un eslogan, ¿no? Tengo un amigo que decía, hagamos una orgía, si sale bien, llamamos Mina. Sí, es un viejo chiste. Tu amigo estaba robando un chiste popular que es un gallego. Sí, pero es viejo también. Un gallego le dice al otro, ¿me acompañas a una orgía? Y el otro dice, sí, ¿y cuántos somos? Y bueno, si vienes tú, somos dos. Bueno. Bueno, che, mi columna, ¿qué sé? Sí, perdón. Cuenta chistes barriales, perdón. Barriales, no estamos en una orgía barrial, ¿eh? No. ¿Saben quién fue un famoso masoquista? ¿Quién? Me está comiendo el taco, me está mordiendo el taco. Trajo una cabra acá. ¡Ey, Darío, sacala! ¡Es cabra tuya! Che, que es caro este zapato. Basta, que hay una... Che, pará, pero ¿por qué? Tiene bombacha la cabra. Basta, vestite, por favor, que traes cabra. Fui yo, pensé que era un suéter eco. ¡No, el burro no! Ponete la barba. ¡No! Guardiola. Ponete la barba de Noé como practicamos. ¿quién era el masoquista más muy conocido? Lorenz de Arabia. Lorenz de Arabia era un personaje. Era arqueólogo. Existió. Después le hicieron las películas. ¿Un arqueólogo? Que es un rubro. Aventurero y arqueólogo. Vamos a escuchar otro tema mientras hablamos más del switch, lo que les había dicho antes. El switch o conmutador... Ay, estas canciones. Es como una transformación del sadismo. Yo no entiendo. Digo una cosa y después empiezo a filosofar, como siempre. Si uno está siendo sadomasoqueado. ¿Cómo haces después para hacer el switch? ¿Qué es el switch? ¿El cambio? El cambio. Bueno, che, ahora vos tal, yo tanto. Y supongo que será algo parecido al sexo. En un momento termina. En un momento termina y cambias. No, y si son dos, en un momento termina y cambias. Pero ¿sabes cuando termina? ¿Cómo sabes? Cuando termina. No das más. ¿Y cambias por qué? Perdón. ¿Eh? ¿Qué cambias? ¿Qué cosa por qué otra? Los roles. El pito por la cola. Switch por los roles. Bueno, claro, no. ¿Termina algo y qué? No. Ahora me la pones a mí, no entiendo. No es tan difícil de imaginar que si hay uno que somete y otro que es sometido, pueden invertir sus roles, porque son dos. Claro, él está poniendo seriedad y todos hacen. Yo le estoy diciendo una cosa de lo más lógica. Comentarios que no van al lugar. Esto es una ayuda para el radio escucha. ¿Quieren saber si están loquitos o no porque les gusta esto? Si les gusta esto o no. Yo no soy quien para criticar a los gays. Sadismo y masoquismo fueron eliminados del manual como un trastorno mental. O sea, nada es un trastorno mental si lo necesitas, si no es una adicción, me parece a mí. Si lo haces cada tanto, qué sé yo, le pones una fecha a tu calendario, bueno, sí. Pero si te levantas con ganas ya de fajar a tu marido, claro. O que te fajen, no. Sadismo y masoquismo quedaron atrapados durante más de un siglo como enfermedades mentales potencialmente peligrosas. ¡Wow! Obvio que es peligroso. Sí, ¿no? Dios mío, usted es un científico, por favor, le pido, ponga un poco de... Agarra, lo faja hasta que lo destruye. Recién en 1994 se sacó este mote de enfermedad peligrosa. Bastante tarde, ¿no? Bastante tarde, ¿no? Bastante tarde, en 94. ¿94? Sí. Mira, 44 había entendido. ¿94? Sí. Guau, qué locura. Sí. Vamos a escuchar otro tema que tiene que ver un poco con esto, de la banda esta alemana que está muy bien. Se llama Rammstein, ¿la conoces? Rammstein, claro. Claro. Bueno, siempre digo, la conoce con todo lo que digo y es todo muy popular porque es para un oyente también que... Acá viene el tema de Rammstein. Este se llama Bestrafe mich. Ajá. Que significa castígame. ¿Saben cómo de dónde salió la banda Rammstein? ¿El ¿Cómo? Nombre de la banda? Le voy a leer acá. El nombre del grupo está inspirado en la ciudad alemana Rammstein, pero con una sola M. Esta banda se escribe con dos M, ¿no? En Rammstein, con una sola M, sucedió un accidente aéreo en 1988. ¿Vieron los, esos aéreos? Esos, hacen como unas piruetas con los aviones, sí, y qué sé sí, yo. Sí. Bueno, en esto se salió muy, muy mal. La escuadrilla acrobática italiana Frecce Tricolore chocaron dos en el aire y el tercero se cayó arriba de la gente, mató a todo el mundo. No. Y esta banda amorosa le puso ese nombre a su banda por este trete. Qué locura. Ramsey son muy malos. Miren las voces, la voz que tiene, qué lindo. Me encanta. La paja se convierte en oro. Igual el alemán. El oro se convierte en... no hay forma de que suene blando el alemán, ¿no? Es como que te quiero mucho en alemán, de decir, Wasserreichheit. No, es Ich liebe dich. Y es lindo, ¿no? Ah, sí, es verdad, Liebe es amar, ¿no? Ich liebe dich, sí. Sí, y odiar es Hass. Hass. Y tienen... O Hasse, según como se dice. Sí, y Hass tienen una palabra que es la unión de las dos, que es Hassliebe, que es amor-odio, que es una palabra que es una unión rara que tienen ellos. ¿Y cuándo la usan? Y tienen eso, como cuando algo te da un... tenemos esa relación de amor-odio con algo, nada más Hass que Liebe. Es un verbo directamente... Es que tienen verbos y palabras gigantes Liebe. Para todos los alemanes. Sí, yo, sí. Mi familia me obligaba a estudiar alemán. Es que unifican las palabras, los términos. De hecho, la palabra más larga del mundo, que fue abolida hace muy poco... Era una palabra que tenía 63 letras y era como una palabra del parlamento, que era la junta de vacas del ganado de no sé qué, el estado de no sé cuánto, era sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, en mi casa me obligaban a ir al Goethe Institut y yo odiaba porque mi papá era alemán. Sí. Venite a la Goethe. Era un plomazo y nada, y nunca aprendí a decir muchas cosas salvo Ich liebe dich y... Da. Y ya hice. Bueno, seguimos con el tema que sí. Por favor. Este es un tema popular que todos nos acordamos. Tengo el libro este en casa, a ver si lo conocen, de quién estamos hablando. Es muy popular, chicos. ¿Quién? Ya. Yo una no, rubia, yo te... una sí, rubia sí, media sí, joven. Te lo debo. Lady Gaga, ¿será? Madonna. Más joven es Lady Gaga. Madonna. Que cuando sacó su libro Sex, lo tengo en casa. Sí. ¿Han visto el libro Sex de Madonna? Justify My Love es este tema, ¿no? Sí, es erótica. Sí. Pero tiene esa parte, empieza así, Justify My Love. Pero la canción se llama erótica. Ah, erótica. Tengo el libro en casa, es bastante picante, ¿eh? Sí. Sí, me fijé en Mercado Libre, sale como $1,000. ¡Wow! Porque no hubo muchos. Porque tengo el de la tapa de Metallica. Bastante picante, o sea, las fotos. Mira que yo he visto cosas en mi vida y me dije, epa, mira la Madonna Santa. Las fotografías del libro son de Steven Meisel, del 92, o sea que es bastante ya que sacó este libro. Contiene imágenes muy pornográficas y tiene muchas de sadomasoquismo. Violación. Y está, ¿viste que esta canción ella dice, My name is Dita? Dita. Sí, Dita es por Dita Parlo, una actriz. Claro. Y que Dita Fontis también le sacó el nombre a Dita Parlo. Me voy a llamar Vanedita yo, Vanedita Trauch. Yo ya soy Vanedita Trauch. Igual Madonna queda media gaga, ¿viste? Qué sé yo, si uno dice Madonna, ay, Madonna, ¿qué están mirando? No, me están leyendo lo que yo dije. Pero reí porque se anotó el chiste de Vanedita. Me pareció una voz, no me olvides. Nada, me gustó. Pero mira tu mano izquierda y callate. No, tenés razón. Bueno, vamos a seguir con el siguiente, que te lo dedico a vos. A ver. Seguimos. ¿Qué es esto? Es una cosa horrible. ¿Qué saben qué? Porque dije, bueno, voy a poner masoquismo en internet con desconocidos. Es lo mismo, yo soy masoquismo. Si estaban dormidos y te querían terminar con algo de buen rojo, terminó hasta miércoles, que se llama El Emperador. Pero nada, me gusta poner en internet masoquismo y a ver qué porquería sí, sale. Sí. Lo hacía mucho en Spotify, que es el centro de música, que pones tema y pones cualquier cosa y te aparecen temas con ese nombre, está bueno. Bueno, y nada, quería, porque como si fueron malos y me dijeron lo del chiste que lo escribí, les dije, vamos a escuchar el tema entero. No, por favor. No, querés masoquismo, no, tomá este masoquismo, basta, tomá, querés masoquismo. Guapa. Muy bien, matado. balas, las dice. Bueno, muy bien, vamos terminando con esta hermosura que hoy, que es bastante ensalada rusa. Sí. Con un poquito de moda. Eso, la moda. ¡Epa! Moda, claro. Claro, ¿qué tiene el ajuero básico de todo este, BDSM? El cuerito. El cuerito, ball gags, que son esas pelotitas que se ponen en la boca. Tachas. Sí, bozales, máscaras para asfixia, collares para jalar. Para sí, jalar claro, este, claro. Este sí. Me imagino que no era. En épocas, tengo una amiga que. Tengo miedo de cómo arranca esta anécdota. Tengo una amiga que. En Madrid fue a bailar a un lugar y estaba, sí. Vea, viste, como sacadita. Y agarraba el cinturón y le ponía en el cuello a un pibe, se lo puso. ¡No! Porque no le entraba en la cabeza porque estaba en mal. Y no entraba en la cabeza que el pibe no. Y fue a la casa, me contó esta chica. Fue a la casa, todo el pibe se durmió, no pasó nada. Y claro, se despertó la noche y dijo, che, no, le dejé el cinto en el cuello. Y fue a Hurtadillas mientras el pibe dormía, porque ni siquiera durmió en el living ella. ¡No! Y fue a Hurtadillas a sacarle... ¡Qué triste! ¡Qué triste, pobre! Pero bueno, lo cuido. Se nota que es una mujer amorosa. Pero qué feo, porque no quería evitar que el pibe se levante a la mañana y diga, ¿qué es esto? No, claro. ¿Quién es ella? Bueno, ¿qué más tiene esto de la moda? Bueno, medias, ligas. Viste que hay muchos vestidos de dominatrix. Sí. Vestido, mucho vestido de vinilo. Sí. También esta amiga mía fue a Chile, que cantó en la Blondie y vivía en la casa de dos amigos gays que tenía, pobre que uno está allá en el cielo, que tenían atrás del boliche el negocio también de fetiches, de cosas fetiches. Mira. Nada, y también hizo un video. Bardeo también. Un video que, pues, a Dios, el cielo no está más en el aire. Bondage. Bueno, y Bondage nada, así nos vamos por hoy. Moda, canciones y risas. Para la columna de Vale. ¿Qué me dieron para tomar? ¿Qué me dieron? Ay, no quiero hablar. Callate, si te gusta, callate. Tomá. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Y si vas sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. Lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abiertas. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Creciste con ellos. It's been a hard day's night. And I've been working like a dog. Te enamoraste con ellos. Yesterday. All my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Cigarette burns in my chest. I've been hard at the square world. Placebo con This Picture. Gran banda, ¿eh? Gran banda. This Picture. Cotillón con helado es la consigna que hoy hemos probado. ¿Qué? ¿Nos quedó alguna participación más? No, poquita. Bueno, vamos a sortear en las que hay hoy. Los jueves siempre es un día de poca participación del helado. La gente sale, se relaja, etcétera, etcétera. Pero los que no se relajan se van a llevar un kilo de helado. Por ejemplo, el ganador que vamos a sortear después de esto... Este breve, pero no por ello menos emotivo acto, donde viene nuestro redoblante, primero el del bolillero. Jorge, trae el bolillero, acércalo, por ver, favor. Jorge. Hola, ahí viene Jorge con el bolillero, ahora viene Omar, vení con el redoblante. Y entonces lo tenemos a Jorge. Primero Jorge, ahí está, bien Jorge. Bien, y el ganador, hola ganadora, por un indicador en 15 días es... ¡Belloso! ¿Cómo es? Bruno Belloso, esa. No leo nada la letra que dice acá. Bruno Belloso. Ahí está. ¿Quién escribe eso? Ahí, sí. Bruno Belloso, bueno, mandanos un DM, un mensaje directo a nuestro. Arroba la doble. Nos mandás un mensaje directo y ahí ponemos tu nombre, Bruno. Y tu número de documento. Y te llevas un kilo de helado de Cadore. Tenés 15 días para retirarlo. Yes. Bien, hemos llegado al final de esta semana. Se acabó la semana, otra semana más. más. Y le pido que la semana que viene duerma, señor Buenaventura. Voy a hacer todo lo posible. Muy deteriorado, muy deteriorado. No puedo más, no puedo más esta vida que estoy llevando. No quiero más. ¿Qué es esa mariconada? No puedo más. No, no puedo más, en serio. La verdad que tengo que ir. Me voy, voy a resolver esto. O dejo la radio o me paso a una cosa de medicina prepaga que me tenga un horario mejor. Anotate por un mes y chao. Sí, no, me voy a anotar. Creo que este mes estoy aportando un montón por actores y todo eso. A la OSA. Entonces. ¿El año pasado aportó algo? No me acuerdo. Si aportó el año pasado, ya puede anotarse a la OSA. ¿Sí? O tres meses seguidos, creo. ¿Cómo creo es? Sí, sí. Es como un año. Le piden una antigüedad de haber aportado el año pasado. En el 2006 aporté, sí, todo el año. Es un trámite que no le interesa un montón a los oyentes. Claro. Como usted consigue, perdón, la obra social de actores. Pero... A charlas de PAMI. Sí, no, sí, no, sí, no, si no me paso a emergencia, no sé. No sé, haga lo que sea, pero... Voy a hacer, pero no puedo... No, marcas. Bueno. Bueno, la han pasado bien, hemos tenido un programa perfecto, nos ha sobrado el tiempo, lo llevamos un poco corriendo el programa de hoy, ustedes saben que los jueves siempre le quedaba, siempre Vanessa Strauch pagaba el pato. Gracias. Y hoy no, hoy ha quedado bien. Vamos a tener un fin de semana, ¿tienen función ese fin de semana? Sí. Yo el sábado está el estreno de mi espectáculo, uh-huh, si es que está abierto el bar, porque hoy cerró. ¿Hoy cerró por habilitación y esas cosas? Yes. Ajá. Entonces, si no está cerrado, voy a tener Funes y la Maga. ¿Dónde es eso? Borges, en la Plaza Serrano. Borges 1660. Gracias. 1660, perfecto. Funes y la Maga, ahí cerca de Plaza Serrano. El sábado a 1:15, que es bien, bien, bien tardecito. No, bueno, pero está bien. Es re lindo horario, a mí me encanta. Es un sábado. Yo voy a estar a la 1:00 a.m. en el Bululú, que es Rivadavia, la parte que el lugar donde no es avenida, Rivadavia 1350, ahí a la 1:00 a.m. ¿Qué arriba haciendo... de Talcahuano eso? Entre Uruguay y Talcahuano. Mira. Haciendo mi unipersonal de stand-up ahí y, bueno, haciendo uno unipersonal, no sé. Sí, ah, no, lo mismo. Busco, sí, el material, no, sí, lo hago. Muy bien. Sí, Barillo. Yo no. Y... Yo voy a estar en Bernal el miércoles. El miércoles, bien, de la semana que viene está en Bernal. Sí, y el jueves en el Banco Inestable. ¿Se acuerda el de Bernal? ¿Cómo se llama? El Ríe, 25 de marzo. Ríe, bar cultural. Ah, Ríe, bar cultural. Ríe. Es hermoso ese bar. Estuvimos andando, sí, con Félix hace unas semanas ahí. Muy poquito. Muy, muy lindo. Ahí la verdad, Bernal. Uno de los lugares. Si no lo conoce, más sí, conózcalo. No, en Ríe se llama, en Bernal. Muy lindo. Y el jueves en Elenco Inestable, en Funes. En Funes y la Maga. Ahí, en Serrano 1660. Sí, Borges, en realidad. ¿Usted, sí, tiene alguna función, Paloma? Sí, no. Yo el domingo oficio un rito, una corpachada de la Pachamama en Finqui, en el potrero que está entre Turdera y Temperley. Mira, al lado de la vía. Al lado de la vía. Finqui se llama. Finqui, sí. Filiberto. Vamos a dar de comer a la tierra ahí con toda la gente del lugar. Mira, qué bien. Queda bien, bueno. Me imagino lo hará muy a gusto, un domingo. ¿A qué hora es? El mediodía. Mediodía, muy bien. Muy bien. ¿Góngora tiene alguna función para comentar o no? Darío Góngora, nuestro operador. No, lindo, tiene ninguna, Darío, función. Bueno, muchas gracias por volver, Darío. La, bien, verdad, lo estábamos extrañando. Sí, es maravillosa y es muy notoria la diferencia. No, ¿qué te quieren? ¿Qué habla así? Eran maravillosos también. No, también, pero digo... Sí, a todos le dice lo mismo. No, no, sabe, no. Es comprador. Lo único... ¡Lapiceras! Dice la chica de la pantalla. Pero dale. ¿Eh? Porque... Está mirando la televisión. No, estoy mirando... Sí. ¿Es lapicera eso? Ahí no, es lapicera. ¿Y esa S dónde la metes? Lapiceras. Lapiceras. Lapiceras. Ah, mira, en Canal 13, Marcella. Si quieren, llamen. Si quieren saber, llamen, ¿eh? Y a la chica rubia le dicen, es lapicera. De nada, ¿eh? Una vez llamé a uno de esos. ¿Sí? Sí. Porque, qué triste. Es muy fácil. Y decía, llamame, decía la chica. Y yo decía, es muy fácil. Y la chica decía, llamame. ¿Y? Y en un momento llamé. ¿Y? Y entras y te dicen, bueno, usted se ha comunicado con Televentas, no sé qué. Y ahora le vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es mayor de estos números? 524, 8 o 2. Marque 1 si es 524, 2 si es 8 y 3 si es 2. Y entonces uno marcaba 1 y decía, muy bien, lo has superado. Sigue llamando para poder salir al aire en el concurso. Y te cortaba. Y te cobraba 3 pesos y me sentí el más idiota del mundo. Me sentí el más idiota del mundo. Yo pensé que iba a hablar con la chica es directo. En ese momento lo fuiste. Sí, lo fui. Lo fui y lo voy a seguir siendo. Así que. Deja ese teléfono, Fede. No, está por sí, llamar de nuevo. Llamar. ¿Lapicera? ¿Hola? No. No. No. Lapiceras. No. Federico. ¿Qué? Lapicera. ¡Aya! ¡Aya! Un beso para Natalia Knopov que me pide. ¡Aya! Lapicera. Dice lapicera. ¡Aya! Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, Blackberry.